Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la emisión número 2146 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa. Juan de Dios Rincón en el control operativo. She's Like the Wind. Es una balada de allá de 1987, de su época, muchachos, de la película Dirty Dancing, interpretada por Patrick Sawyer. Sausage. A ver, dígalo usted. Tomato sausage. Salió peor, Juanelo, pero bueno, amigos, ustedes me entienden. Es viernes, déjenos que hagan lo que quieran. Una linda canción, buena canción. Fíjense que estuvo en el número 3 del Billboard Hot 100 y en el número 1 de la tabla de Adult Contemporary. Yo no sé quién mide eso, quién se pone a contar eso. Todo cuentan allá los gringuitos, ¿verdad? Pero bueno, buena. Mire, es viernes. Puede usted hacer absolutamente lo que quiera fin de semana. Bajo el agua, medio lluvioso, nubladón, pero con calorcito, sabroso. Pero mire, lo maravilloso es que es fin de semana y hay que entrarle a la crioterapia. La crioterapia es hielera. Mire, acabamos de poner un nuevo régimen crioterapéutico. Si rebasan los 36 grados, tiene usted que cargar doble hielera. Así es de que ya vaya, hay que poner un termómetro en su coche. Si rebasa 36 grados, doble hielera o agrandar la que tiene para no evitar cualquier contingencia de golpe de calor. ¿No les parece buena idea eso? Buena medida. Hay que tomar medidas precautorias ante todas estas condiciones. Pero bueno, quédese con nosotros. Está el equipo completo, Juan de Dios Rincón, Aranza Angulo en las redes sociales. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. En Periscope, Twitter Live, estamos transmitiendo en vivo para usted y en directo. Gracias a todos los que se nos han añadido a través de Periscope. Y bueno, mire, aquí seguimos innovando porque nuestro set de televisión va cada día. Cada quien aporta algo nuevo. Mejorando. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia y esperando que pues tengan sus planes ricos este fin de semana con la familia, con los amigos. Cuídense, manejen despacio. Recuerden que pues en estas temporadas siempre hay amontonamiento de autos, todos tienen prisa y todos tienen impaciencia. Entonces seamos la excepción y tengamos paciencia y no tengamos prisa, y que lleguemos en bien a todos nuestros destinos sin ningún inconveniente. Y vaya con Dios, ¿no? Así es, siempre acompañado, así es. Oye, un mensaje muy muy espiritual hoy, en viernes, ¿no? Pues por el fin de semana. Yo lo que les diría, luego, amigos, te enteras en las noticias, accidentes y problemas que eso, no deberían entonces de suceder, porque es cuando supuestamente todos estamos más relajados, pues porque sí, estamos disfrutando de los amigos y de pero la familia. Mire, entonces, dos como la gente. Ahora, si va a tomar más de dos como la gente, lleve chofer. ¿Ves? Esos son los... O asignas consejos a tu esposa de chofer, o bueno, asignas a tus hijos de chofer. Ponga quien quiera usted, pero cuide. Así es, no, pero maneje, que haya el conductor asignado, y eso es como, así es, siempre. Pero bueno, ahí correcto tiene usted. Como casi todos los viernes, cada 15 días, está mal dicho, como los viernes cada 15 días. Así es. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, aquí en Yucatán. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Laura, Robert? Un gusto de acompañarles, poder platicar y compartir pues experiencias de ventas, de comentar acerca de los desarrollos y poder estar acá con ¿qué ustedes? ¿Qué te parece nuestro set aquí, sobre todo con Sadassi, mira? No, aquí muy bien, aquí Sadassi en primer plano. Perfecto, que siendo parte del set de Fórmula de los Negocios. Claro, adelante. Como debe de ser para televisión. Oye, ¿cómo vas? Arrancando el segundo semestre. Sí, arrancando el segundo aquí. Semestre con mucho dinamismo, ¿no? Tuvimos un evento hace unos días en el desarrollo de Avenida Yucatán, un open house allá, mucha gente de Banorte estuvieron allá acompañándonos. Oye, qué bien. ¿No? De hecho, se van a estar haciendo eventos pues casi cada semana, ¿no? Con diferentes instituciones financieras que están haciendo la invitación a sus clientes para que conozcan el desarrollo, ¿no? Muchos lo han estado conociendo, los que pasen por allá les invitamos a que entren y lo conozcan, ¿no? Al final de cuentas hay es un desarrollo muy bonito que te da una calidad de vida diferente, otro nivel, claro, con claro. Una ubicación privilegiada en la ciudad. Por entonces supuesto. Invitamos a que estén por allá, lo conozcan y vean que al adquirir su casa allá, pues pueden tener una casa muy bien con tres recámaras, tres baños y medio, muy amplias. Son prácticamente casas que estamos comentando que son llave en mano, porque estás entrando y ya van a tener tu cocina integral, tu con la estufa, todas las gavetas de la cocina, meseta de granito en la cocina. Sí, como yo digo, aquí vestidos. Ya nomás lleva tu hamaca. Exactamente. Ah, y la hielera, perdón. Claro, bueno, aunque no, pues ya... No, pues la no. Entregan con refri, ¿no? Se entrega bueno, con estufa. Lleva tu hielera o claro, tu refri. Exactamente. No, ya tienes aires acondicionados en tus recámaras, en tu sala, en tu comedor. Entonces, pues la verdad son viviendas listas para vivir y tener una muy, muy buena calidad de vida. Oye, Juan Enrique, eso es un concepto nuevo. Yo sé que la ciudad de Mérida está creciendo muchísimo. La ciudad de Mérida hay cualquier cantidad de fraccionamientos hoy. Todos de aquel lado del periférico, porque pues para allá está creciendo la ciudad, pero Avenida Yucatán es un concepto innovador dentro de la ciudad, sobre todo este concepto de llave en mano, sobre todo el concepto de los parques que le pusieron al fraccionamiento, prácticamente todas las casas dan a los parques, o sea, tienen una vista, tienen un acceso, tienen seguridad, es innovador en Mérida este concepto. Sí, sobre todo en la parte de la ubicación que tenemos, claro. ¿No? Porque hay otras privadas, a final de cuentas, correcto. Sí hay un nicho pues fuerte de competencia en ese estrato, pero pues estamos con una ubicación muy buena, sí, muy cerca de los mejores centros comerciales, de los centros, correcto, hospitalarios, ¿no? Con una conectividad hacia el periférico muy buena. Entonces, pues la verdad, es algo de los grandes beneficios que se tiene en Avenida Yucatán, además de poder disfrutar, como bien dices, de los parques, ¿no? que se están haciendo, del área social que tiene con la alberca. En fin, yo creo que es una calidad de vida muy buena, un claro, nuevo estatus de vida para la gente que quiere tener su residencia dentro de la ciudad, cerca de todo, con esa seguridad de tener vigilancia 24/7 en una privada, todo cerrado, uh-huh, ¿no? Y tener una vivienda con muy buena calidad, bueno, ¿no? Claro, con sí, claro, espacios amplios, ¿no? Cosas que ayer comentando con un cliente que andaba por allá, dice, oye, que tengan una recámara en la planta baja, qué importante es, y casi nadie lo toma en cuenta. Sí, es correcto, ¿sí? Sobre todo claro, para, o sea, las visitas, ¿no? Mira, puede ser los chamacos no, para... Y no nos estamos mucho, haciendo ¿no? más jóvenes, ¿verdad? Y en la medida en que pasan los años, pues subir y bajar, pues en realidad todos, o sea, no estamos excluidos nadie. Claro. Y conforme va pasando el tiempo, pues es más tedioso subir y bajar escaleras, y qué mejor tener la comodidad de que en tu casa ya tengas una habitación en el primer piso. Claro, ¿no? Con su baño propio, aparte de un claro, medio baño para visitas. Entonces, claro. Pues esa invitación, ¿no? A toda la gente que pase por allá, que entre por la Avenida Yucatán, en entrando en la calle de acceso, que conozcan el desarrollo, vean de qué se trata, que es una inversión inmejorable para poder aumentar su patrimonio y tener esa calidad de vida, que de por sí es muy buena en nuestra ciudad, por pero supuesto, todavía mejor con estos desarrollos, ¿no? Y fíjense, amigos, para reflexionar es importante tener pues a la vista que Grupo Sadassi, con esta calidad con la que desarrolla la residencia, pues tiene de cerca todos los bancos prácticamente. Sí, sí, con sí, todos los bancos tienes acuerdos para, porque a ellos les interesa poder promover hipotecas con esas características, o sea, una casa segura, bien construida, bien ubicada, con alta plusvalía, y te asegura que pierde el valor, ¿no? Claro, pierde el valor y te asegura que el cliente que la está comprando la va a seguir pagando, claro, porque está contento, claro, con lo que está teniendo, por, ¿no?, supuesto. Entonces eso siempre nos ha ayudado. Tenemos muy buena sinergia con todas las instituciones financieras, ¿no? Hay productos especiales, ¿sí?, con características especiales que solo unos cuantos desarrolladores a nivel país lo tienen. Lo tiene. Y Grupo Sodazi lo tiene. Y amigos, y lo tiene usted aquí en Mérida, invierta en una residencia en Avenida Yucatán. Y mire que vamos a estar hablando el tema de hoy de innovación, y Grupo Sodazi pues se ha caracterizado por innovar. Muchos han de decir, oye, ¿qué le vas a innovar a construir casas? Pues ahorita le vamos a platicar y va a ver usted que hay mucho que innovar y mucho que hacer. Además de que Grupo Sodazi, pues siendo una empresa socialmente responsable, eso es una innovación importantísima en estas épocas. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. And I want to tell you so much. Amigos, qué linda canción para este viernes. Hello. Es una canción de Lionel Richie. Fíjate, yo no sabía que era de él. Esta fue, es su tercer sencillo en su multiplatinum, en su álbum multiplatinum Can't Slow Down, que fue liberado en 1984. Bueno, pues cuando te estabas graduando, mi querido Arqui, allá en el 85, esta canción estaba en pleno apogeo. Hello. Llegó al número uno en el 3 Billboard Music Chart y en el Pop Chart estuvo 2 semanas. Es un en el Rhythm and Blues Chart por 3 semanas y otra vez en el Adult Contemporary Chart. Yo quisiera conocer algún día a todos esos que lo cuentan. ¿Cómo lo cuentan? ¿Qué se ponen a escuchar todas las estaciones de radio? ¿O sé por qué? ¿Cómo le harán para contar que estás...? Pues el radio, ¿no? No hay otra que las cuantas estaciones te emiten tu canción. Pero bueno, buena música, buena selección. Hello. ¿Quién no ha escuchado esta canción? Mire, es viernes, es luna llena. Hoy es luna llena, ¿no? Hoy está, ojalá que, pues está medio nublado, pero pues usted inténtelo, sálgase a la terraza, al jardín, al patio, a la banqueta, a media calle, póngase ahí para ver la luna esplendorosa. Sáquese un vinito, una botana, un quesito, jamoncito, un pedazo de bolillo y con eso tiene buena música y ya armó usted el viernes, el día de hoy. Así es de que no necesita más, la verdad que déjeme darle una recomendación. Si usted quiere quedar bien o tiene algo que celebrar o tiene, váyase a cenar a la mansión. Mire, no es por decirle para que usted le dé envidia, pero hoy comimos en la mansión y hoy pedimos ese corte cabrería. ¿Has ido a la mansión, Arqui? No, he tenido oportunidad de ir. Hay que hacer allá algún evento o algo, pero tienen un corte, tienen un corte cabrería. Es este corte de carne especial, corte mexicano. ¡Qué delicia de carne! La verdad que yo los felicito a los de la mansión porque les queda verdaderamente delicioso. Nos echamos una botanita así como un quesito con chistorra que estaba delicioso. Y miren la manera en la que lo asan, ¿no? Porque te lo asan en horno, en el plato, y ahí se derrite el queso. Es algo verdaderamente espectacular. También pues un buen vinito para que acompañe la carne y además la atención, el servicio. Es un restaurante de lujo, es un restaurante que tiene 58 años y que tenemos la fortuna que está aquí en la ciudad de Mérida y que tenemos el privilegio de darle a conocer a usted que la mansión está para servirle. No, ellos tienen servicio desde desayuno, comida y cena. Y usted pues puede elegir, váyase mañana a desayunar, tienen paquetes especiales de desayuno para en la mansión, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, y el desayuno te incluye siempre café, desde café americano hasta cappuccino. Y también pasan con una bandeja, con unos panes dulces deliciosos a escoger, que también vienen incluidos en el paquete. Y pues bueno, a la hora que pidas tu platillo de desayuno, pues trae la fruta y el jugo. Ah, mira. No, y no, o, como en otros lugares. Es aparte de tu fruta, tu jugo y por supuesto tu plato, tu cafecito, tu cappuccino o y tu pan dulce, ¿cómo ves? Mire, si no se va a cenar hoy, váyase mañana a echar unos huevitos con manchaca. Ay, sí, están muy ricos. Delicioso, ¿no? Vaya, la mansión está en Plaza Solare, ahí en Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. No tiene problema de estacionamiento, tiene 4 pisos de estacionamiento. Su coche ni se moja ni se asolea, así es de que vaya para la mansión. Está en tercer piso, tiene elevador directo hacia el restaurante, así es de que no tiene problema de estar usted protegido bajo la lluvia ahora que ha estado lloviendo tanto. Vaya para la mansión. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar, si es en el desayuno, pues un jugo, aunque ya está incluido, pero pues doblete de jugo, y si va a comer o a cenar, le regalamos una copa de vino en la mansión. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, en la noche aquí en el estudio, y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. Oye, Laura, un tema importante, ¿no? Un tema, hemos seguido últimamente en estas fechas a Andrés Oppenheimer, este periodista argentino que vive en Estados Unidos, que escribe para el Miami Herald y que ha escrito varios libros, pero varios libros relacionados con investigaciones que ha hecho de lo que está sucediendo en Latinoamérica y que nos dan pistas de lo que tenemos que hacer a nivel empresarial y a nivel de, sobre todo él se ha metido mucho a este mundo de la innovación. Y la economía, ¿no? Y más que nada lo que nos depara si no tomamos acción desde ahorita, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de pues lo que él comenta, que Latinoamérica sigue atrás en la innovación. Y mucho tiene que ver que pues en ciertos países de Latinoamérica a veces el mismo gobierno ahuyenta las inversiones extranjeras. Y pues en este año entrante pues se está viendo mermada esa inversión extranjera precisamente porque la innovación no ha estado funcionando en Latinoamérica. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tú que estás leyendo el libro, ¿por qué no nos platicas un poquito las opiniones de Oppenheimer de por qué se están fugando estas inversiones a otros lados? ¿Por qué están quitando la mirada de Latinoamérica, sobre todo en la innovación, sabiendo que, bueno, de repente escuchas que un mexicano inventó los drones y son los que están ahí vendiéndose un montón? Es un mexicano, Y entonces, bueno, ¿qué está? O sea, las mentes sí las hay, el problema es que se tienen que ir al extranjero para desarrollar sus ideas porque en su país natal no lo pueden hacer. Miren, amigos, es muy simple. Andrés Oppenheimer en su investigación establece que las condiciones, primero, de educación, o sea, no tenemos los niveles de educación a nuestra juventud para poderlos lanzar a un mundo globalizado de tecnología y de innovación. Segundo punto, que nuestras políticas públicas tampoco avanzan de acuerdo a las condiciones que debemos de tener. El simple hecho de cuánto tiempo nos tardamos en abrir una empresa, cuánto tiempo, bueno, pues no tenemos registro de patentes a nuestros investigadores, no los imbuimos a que sigan investigando en productos nuevos. Deje tú productos nuevos, en renovar lo que ya existe. Y número tres, creo yo que la filosofía o la idiosincrasia, no sé cómo llamarla, pero él establece que los empresarios deben de tener o de cambiar sus paradigmas filosóficos de cómo hacer empresa en Latinoamérica. Y a mí me gustaría preguntarle a Juan Enrique, porque pues él está dirigiendo a nivel de ventas una empresa que rompe esos paradigmas, Juan Enrique, desde la capacitación a tu personal comercial, desde la capacitación hacia el diseño, desde innovar en la construcción. O sea, y el ejemplo, amigos, lo pongo así porque Sadasi pues acaba de pasar el torbellino de las crisis de hace 2 años y Sadasi se mantuvo. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué se mantuvo, prevaleció y surgió? Pues precisamente porque han innovado, han entrado a un mundo, le han apostado a la tecnología, Juan Enrique. Sí, Robert, como lo hemos comentado otras veces, pues bueno, el Grupo Sadassi ha sido parte de esa premisa original desde que llegó aquí a Mérida y a la península. Ahorita pues, Sadassi está cumpliendo 40 años. ¡Wow! ¿Sí? Este sí, año Sadassi está cumpliendo 40 años, pues que se dice cortito, pero es un montón. Claro. Para una empresa, ¿no?, de este tipo, de una empresa de este tipo que... que tienes que ser muy ordenada, tienes que ser muy responsable en el trabajo hacia afuera y hacia adentro. Correcto. Y que en esos momentos, desde que nosotros entramos aquí en la plaza, pues se ha buscado esa parte de la innovación que comentas, ¿no? Correcto. O sea, una innovación que vino desde cómo hacer las viviendas, cómo manejarlas, cómo construirlas, cómo atender a los clientes. Correcto. Cómo capacitar a los asesores para que los atiendan, cómo formar esa cadena de valor para que tú puedas desde darle los buenos días a la persona que llega hasta al final felicidades por la casa que recibiste, ¿no? Entonces, pues es una cadena que podremos ir platicando un poquito más adelante. Vamos, ¿no?, a desglosarla, amigos, y sobre todo es importante reflexionar que pues ellos lo hicieron arriesgando el proceso, porque pues eso también cuesta y eso también representa ganarse la ubicación, ser el primero. Y usted sabe que ser el primero o abrir brecha pues lleva un esfuerzo adicional, pero la ganancia está en donde está. Hoy Sadassi es la número uno. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos. Qué linda canción, I'm on Fire, de este grupo americano que escribió y ejecutó esta canción, Bruce Springsteen. Liberado en 1985, es el cuarto sencillo del álbum Born in the USA. Buena música, buen grupo este ochentero, allá de los ochentas, ¿no? ¿Les gusta ese grupo? Sí. Sí, es solista ese. Es Bruce. Bruce Springsteen. Ah, sí, él sí, canta. Ah, es solista, es el... sí, pero aquí me dice performed by American Rock Artist, correcto. Sí, yo creí que era un grupo, pero no, es un chavito, ¿no? Bueno, chavito, bueno, de su edad. Ah, ¿verdad? ¿A quién están? Buena música, buena selección, gracias a todos los que nos acompañan. Sobre todo les mando un saludo a toda la gente que nos está acompañando a través de Periscope. La verdad que sigue aumentando la gente, es maravilloso. Mire, pues usted nos puede ver, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio. Iba a decir el estudio A, pero no, pues es el estudio de la 94.5 FM de Radio Fórmula Yucatán. Estamos aquí transmitiendo en vivo el programa de Radio Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, sobre todo porque pues a través de Periscope pues la gente nos puede ver alrededor del mundo. Hay gente de Estados Unidos que nos sigue a través de Periscope ya en Twitter. Usted puede vernos a través de su computadora si se mete a Twitter y busca arroba en los negocios, y ahí aparece un tweet que dice en directo, Fórmula en los Negocios en vivo. Le da clic al enlace que tiene y nos puede ver a través de la página web. Y también en Facebook, en la fanpage de Fórmula en los Negocios, ya pusimos también el enlace, para que solamente le aprietas y ya te lleva directamente a visualizar. Ahí está, sí, se queda. Hasta en televisión, mire, internet, radio y televisión. Para todo a través mundo, de la computadora, así es. A través de todo el mundo. Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación, amigos, que creo que es importante para usted. Fíjense que con las temáticas de urbanismo sustentable, algo que Sadassi sabe mucho de esto, energía y cambio climático, diseño sustentable y ecodiseño, la Universidad Anáhuac Mayab y el INEDIT alistan el Congreso Internacional Towards Green Cities. Qué importante es esto. Tú debes de saber mucho. Bueno, ustedes deben de aplicar mucho de esto en la construcción de los fraccionamientos, ¿no? Cómo verdaderamente hacerlos sustentables y verdes en todo el proceso. Y fíjense que la Anáhuac Mayab va a realizar en febrero del 2016, en el marco del proyecto de innovación, eficiencia y sustentabilidad en conjuntos urbanos en México. Vaya. Suena interesante esto, financiado por CONACYT y CONAVI, Quienes desean presentar sus proyectos de investigación pueden descargar la convocatoria en la página greencities.anahuacmaya.mx y enviar el abstract antes del 15 de julio. Oye, deberías de mandarlo. No, pues ya uno de los fraccionamientos ya están hechos, ¿no? Ya sí, no es proyecto. Exactamente, no son proyectos, ¿no? Son realidades. Fíjense, amigos, qué interesante, porque los centros universitarios como la Anáhuac Mayap, pues son los que deben de incitar al proceso de investigación para incrementar la creatividad y la innovación, ¿no? Y sobre todo en estos temas tan importantes de sustentabilidad, para que verdaderamente aprendamos y tengamos la posibilidad de vivir en casas, en viviendas que sean sustentables, en estos ecosistemas que le llaman ahora para desarrollar. Me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez y te pregunto, Juan Enrique, ustedes en el diseño, porque me imagino que les llevó un buen tiempo diseñar, no diseñaron una casa, diseñaron una ciudad o tres, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Toman en cuenta estos parámetros de sustentabilidad? Claro, Robert, desde que iniciamos, ¿no? Desde que iniciamos, siempre tienes que buscar el cómo hacer más sustentable tu vivienda, ¿no? Claro. Cada vez esto, como bien dices, ha tomado más auge, más importancia, las entidades gubernamentales, académicas, también, y las entidades privadas, ¿no? Como son el caso de nosotros, pues han estado buscando cómo poder llegar a tener mejores estándares dentro de esta parte de sustentabilidad, ¿no? Hace algunos años, pues era nada más el mero diseño de la vivienda, que tuviera la ventilación cruzada suficiente y demás, ¿no? Uh-huh. Pero cada vez más se está buscando que los materiales que se utilizan, desde la construcción, claro, los techos, las paredes, exactamente, ¿no? El diseño urbano que te permita un mejor flujo del aire, que las áreas que quedan disponibles puedas tener área verde, el mantener la flora que en su momento se tiene, ¿no? Claro, hay zonas de áreas de donación y demás, que muchas veces se le pasaba el bulldozer encima y quedaba ya como un monte. Monte pelón. Exactamente, ahorita se está buscando conservar todas esas áreas para que sea... Bueno, hay áreas hasta arqueológicas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en las Américas. Sí, en las Américas ahorita, hay en la zona que estamos comercializando ahorita, estamos pegaditos a una zona arqueológica enorme. Ah, mira, enorme, que eso se están cocinando algunas cosas. Se está conservando. Claro, se está, claro, ahí en parte por restricción del gobierno, en parte porque los desarrolladores tenemos que dejar un área de donación para todo este tipo de instalaciones o de infraestructura que se tiene que estar poniendo. Entonces, pues todo eso tiene que ir de la mano, ¿no? Cuando se hizo el área arqueológica que ahorita tenemos ya en América, es que la gente puede visitar, que está desde Américas 1, pues se hizo en conjunto con el INAH en ese momento, ¿no? Que se rescató, se consolidó, y la gente puede caminar alrededor de esos vestigios arqueológicos, y tú, como estuvieras paseando tranquilamente, ¿no? Puedes pasear allá, caminas alrededor, lees unas láminas que Lina puso para comentarnos de qué se trató. Para información, ¿no? Para información, ¿no? Y ahorita en esta zona donde estamos ahorita en Américas 2, eso sí fue un área más grande, que ahí pues sí no está tan fácil que nos aventemos el tiro solos, porque es algo bastante grande, pero que ahorita la gente está como un pulmón verde y va a seguir siendo así. Va a quedar pero precioso, va a quedar muy bonito. Imagínate, ¿no? Vivir al lado de una ciudad maya. Pues estás, en una ciudad maya. Claro, ¿no? Al final de cuentas en esa estamos, pero ahí vas a tener los vestigios muy cerca, ¿sí? Y que y conservados y adecuados para que te den una mejor viabilidad de vida. Al final de cuentas es una energía positiva, además, claro, que tienes con, claro, convivencia con la naturaleza, con las raíces que de alguna manera todos tenemos, por supuesto, ¿no? Y que, pues bueno, buscaremos que se consolide, sea algo mejor, pero de entrada ahorita es un área verde que está restringida al paso, porque así lo piden, y no todo tallado, por las leyes han protegido muchísimo toda esta parte arqueológica, que si te llevas una vasijita y te la pescan, te vas directo al bote en lo que averiguan, pero ¿no? Por supuesto. Porque es propiedad federal, propiedad, ¿no? Pero esto, bueno, se está cuidando, se está preparando para buscar hacer unos proyectos muy interesantes, que va a seguir consolidando los desarrollos, ¿no? Y como esto que apareció en Américas, en Los Héroes también hay una zona que ya está, mira, que está en esa zona ya preservada, que apareció desde hace algunos años. Digo, todo esto sale desde la parte que estamos haciendo el diseño del fraccionamiento, ¿no? Por supuesto. No aparecieron ayer. Sí, no los vas encontrando, porque hay aquí. objetiva la pared de la casa. No, todo esto trae un estudio todo, pleno. Claro, para que te puedan autorizar el fraccionamiento, tiene que entrar el INAH a revisar todo el terreno, hacer los rescates, hay zonas que entran, las trabajan, encuentran algunos vestigios, los recogen, los catalogan y ya lo dejan libre para poder seguir construyendo. Y otras zonas que sí tienen vestigios muy importantes, esos que sí se deben preservar y se preserva la zona como tal, ¿no? Por supuesto. Como parte del área de donación de un fraccionamiento. Entonces, pues aquí en Mérida tenemos varios, y unos aquí en las Américas tenemos esa zona, un par de zonas. En los Ceres tenemos también una zona que se estará trabajando. Entonces, todo esto te tiene que hacer convivir con la naturaleza de alguna manera y que puedas desarrollarte mejor. Y fíjense, amigos, esto es importante porque tenemos que aprender a convivir desarrollando estos procesos de innovación, de sustentabilidad, de innovación. Yo recuerdo en las Américas vivíamos a la vuelta de un área preservada, hay hasta una pirámide. Sí, es la primera que encontraron. Exactamente, es la primera zona que hay allá. Es como un parquecito que está en la avenida, frente al Oxxo, el primer Oxxo que hubo. Exactamente, ¿no? En la calle 74, ¿no? En la calle 59 en este caso allá. Sí, exacto, en la 59. Entonces, en esa zona, que fue la primera, ahí sí, como no era tan grande, participamos Sadassi y el INAH, y el INAH con ellos. Muy bien. Claro, ¿no? Y es pues para sale la y gente es a caminar, sales claro a pasear, sales exactamente. Y esto pues va ligado con, bueno, si estás construyendo también pues con una tipo de construcción en serie, pero claro, que te da un nivel de calidad mucho mejor. Bueno, todo eso ya lo tienes que tener previsto y programado desde antes. Porque claro, cuando entras claro, a trabajar, claro, sabes que esas zonas tienen que quedar libres y disponibles, claro, para que cuando entres con la tecnología y la innovación de construir muy rápido, que vamos a terminar de comentar, pues puedes manejarlo, ¿no? Y fíjense, amigos, esto es un ejemplo de cómo sí se puede hacer la innovación. Y siendo que estamos en pañales en innovación, según el estudio de Andrés Oppenheimer, ¿no? Y bueno, pues tenemos la fortuna de poder aprender y escuchar lo que hace Sadassi para reflexionar en lo que tenemos que hacer. Nosotros, nuestra misión es ampliar esa conciencia de que el camino de crecimiento económico y desarrollo social tiene que ser a través de la tecnología y de la innovación. Yo creo que esa parte tenemos que aprenderla, porque a veces como que no la entendemos todavía completamente. Y los beneficios que nos trae entrar en esta conciencia y ampliarla y ser todos de esta manera. Tuvimos un programa donde hablábamos de la responsabilidad social individual, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que debe de ir de la mano con la responsabilidad social de las empresas como Sadassi. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción esta. Yo hacía tiempo que no la escuchaba. Tell It Like It Is. Es una canción escrita por George Davis y Lee Diamond, que originalmente la grabaron allá en 1966, pero estamos escuchando una versión por Don Johnson. Y fíjense que por allá del 2004 la canción fue rankeada en el número 381 en el Rolling Stone Magazines, en la lista de las 500 de las 500 Greatest Songs, las más grandes canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Buena selección de música, Juanelo. La verdad que pues hay que saber de música para poder encontrarlas, ¿no? Y que sí nos amenicen el programa. Gracias, Juanelo. Ahí tiene usted, amigos. Yo sé que usted ya va saliendo de trabajar. Fin de semana crioterapéutico. Qué bueno que se quedó con nosotros acompañándonos. Ya sabe que estamos en internet, televisión, radio y donde usted nos pueda encontrar en la nube. Aquí estamos para servirle. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante para usted. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? ¿Qué significa esto? Olvídese de los relojes checadores. ¡Qué horror! Yo odiaba los relojes checadores por tener que llegar corriendo para que te checaran tu tarjeta y luego no jalaba la máquina. ¡Chaca, chaca! No sé por qué yo le agarré aversión a los relojes checadores. Pero mire, ahora con esta aplicación On The Minute de nuestros amigos de National Soft, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital o reconocimiento facial. El problema es que si llega usted desveladón, pues a lo mejor no lo reconoce la cámara y no te dejan entrar, ¿no? Es que ya llegué, vengo llegando de... No, no, no. On the Minute es una aplicación de foro de National Soft. Te vamos a mandar a la allá, definitivamente. Oye, ¿por qué? Bueno, habría que probarlo, ¿no? A ver cómo se comporta sí, la aplicación si llegas en ese estado. On the Minute, además, te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina, tales como Compa, Caspel, Management Pro y todos los demás. Adicionalmente, cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. Mire que esto es un requerimiento del SAT y todos los, pues, si usted paga salarios, tiene que hacerlos ya bajo el sistema de timbrado del SAT. Este sistema ya lo tiene incorporado. Acércate a National Soft, que déjeme decirles, es una de las empresas desarrolladoras de tecnologías de la información yucateca que ha trascendido fronteras y que, pues, es un orgullo que tengamos empresas. Ya no tiene usted que ir a Estados Unidos a andar buscando este tipo de aplicaciones. Las tenemos aquí en Mérida. National Soft, te voy a dar el teléfono 941-5077 o comunícate con ellos a ventas@nationalsoft.com.mx. Y bueno, como acabando el programa, ya fueron a Mi Gusto Es. Ya fuiste. Ay, a Mi ya, Gusto Es. Rico. Muy rico, muy rico. Muy rico. Es, mira, amigos, este restaurante que llegó a Mérida con el sabor de mariscos al estilo pacífico. Es verdad. Mire, si hoy usted tiene pachanga y mañana va a amanecer así medio desveladón, Por lo menos, váyase a Mi Gusto Es. Abren sí. A las 12 del día. Así es, sí. Y se pide un caldo bichi. Calientito, en tarro, es un consomé de camarón concentrado con camarones y pulpo. Le pones cebollita, cilantrito, chilito, limón, le pones salsita childepín. O pides chilito o habanero pides, picadito. Medio habanero. Y así calientito, para adentro. Vale. Bueno, y mire, de que revives. Y por supuesto no puede faltar la cerveza bien fría. Uy, una cerveza bien fría. Que entonces, si dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, Va por nuestra cuenta. Y entonces la sigue. No, no es cierto. No, bueno, la sigue el siguiente plato. Puede pedir un carrusel, que es un plato para compartir, muy rico. Claro. Que trae en medio el filete zarandeado de pescado. Y que también a los lados trae los camarones, de todos los estilos que tienen allí, el camarón mantarraya, el camarón Mi Gusto Es, el zarandeado, el papelar, ese... Camarones papelar, U10. Mire, amigos. Ay, los que están al coco, que también están deliciosos, con su mermelada de mango. Es un estilo muy parecido a lo que hacemos aquí en Yucatán, pero con un sabor verdaderamente delicioso. Además, el restaurante está bien montado, bien iluminado. La atención, se han esmerado en la atención. Los muchachos que atienden el restaurante sí, están muy bien preparados. Excelente, sí. La cocina muy limpia, los platillos de primera calidad. Vaya, a Mi Gusto Es. Y ya le dije, pues, dice que escucha Fórmula en los Negocios y le invitamos la primera cerveza fría. Mi Gusto Es, está en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, Laura Alcalá, y estamos platicando sobre estos conceptos de innovación. Arqui, nos estabas platicando que ustedes, bueno, tiene 10 años Sadassi en Yucatán. En Yucatán, sí. ¿Y cuánto tiempo les llevó a hacer los primeros diseños para, pues, oye, son tres, diría yo, fraccionamientos, pero no son tres ciudades, ¿no? Arrancaron con las Américas. Sí, sí, obviamente todo lo que es la planeación, o sea, para empezar a componer o hacer la primera excavación para un desarrollo, trae a veces hasta años de trabajo antes. Claro, ¿no? Atrás. En planeación, en permisología, en correcto, autorizaciones, ¿no? Todo eso pues viene, sí trae un trabajo muy fuerte atrás. Como comentábamos, ¿no?, que tiene que ver autorizaciones del INAH en su caso, todas las factibilidades, todas las autorizaciones. O sea, tiene un proceso muy fuerte de planeación para poder arrancar con un desarrollo. Pero aún ya arrancando, habíamos platicado que hay muchos niveles en los cuales hay la innovación. ¿no? Desde cómo se construye utilizando cuadrillas especializadas por tipo que de actividad. Que las tienes que capacitar. Claro, que especial. Las capacitas y que las tienes por determinados tipos de actividad. Entonces entra, pues a lo mejor maquinaria para preparar el terreno para las plataformas. Claro. Entonces, entra grupos que se dedican a cimentación, grupos que se dedican a hacer los muros, grupos a hacer las albañilerías, acabados. O sea, es un, se empezó con un concepto distinto que costó un poquito de trabajo en algún momento al maestro. La manera tradicional. Claro, al maestro albañil que estaba acostumbrado. A construir, cuando le dabas 10 casas y él hacía desde la excavación, la mampostería de piedra, el block, el piso, todo lo hacía él, ¿no? Hasta que ya entraba el pintor o el aluminero o el carpintero. Pero estaban acostumbrados a hacer la casa de principio a fin, ¿sí? Y nosotros venimos a innovar en ese sentido, claro. En el cual entra un personal especializado, maquinaria especializada para preparar la cimentación, entra un grupo haciendo cimentaciones nada más. Atrás viene un grupo haciendo muros. Y se vuelven especialistas en lo que están haciendo. Exactamente, se vuelven especialistas, ¿sí? Y eso te da una velocidad de trabajo mucho mayor, claro. Te da una calidad de acabados finales mucho mejor, mucho mayor, ¿no? Y eso pues ya lo han adaptado muy bien muchos grupos de trabajadores que están con nosotros, que se han ido capacitando y que han tenido todo este proceso, ¿no? Y además, pues bueno, en la parte constructiva, en la parte de ventas, el capacitar a los asesores, el tener la oficina de ventas, el certificarlos, el que estén certificados, el que tengas una oficina de atención a propietarios a un lado de la oficina de ventas, para que la postventa se tenga, todo eso es innovación, ¿no? Que hace un conjunto muy importante, muy grande, en el cual tú puedes darle ese servicio a la persona que quiere tener su patrimonio, que tiene la ilusión de una vivienda, de una casa, pues que no le vas a escatimar en toda la calidad, porque va desde la calidad del servicio en atenderlo, hasta en la calidad de su vivienda, hasta su calidad de vida en el desarrollo. Fíjense, amigos, esto es una reflexión importante porque aquí se demuestra que las empresas que le apuestan a la innovación, innovación tecnológica, innovación en la construcción, son las que salen adelante. Mi querido Arqui, ¿dónde los pueden localizar? Pues hablamos tanto de los fraccionarios, claro, que de una vez. Con todo gusto, pueden localizarnos en nuestras oficinas de venta que están a la entrada de cada uno de los desarrollos, ¿sí? En Las Américas, Los Héroes, Los Almendros, en Avenida Yucatán. Ahí estamos, teléfonos 941-2185, 911-400, 176-3050. Llámenos, nosotros visitamos sus empresas, atendemos a sus empleados o a sus ejecutivos y estamos para servirles, conózcanos y verán qué Grupo Sadati son las mejores casas y más. Pues te agradezco mucho, el arquitecto Juan Enrique Pérez. Ya saben, aquí eres de casa, mi querido Arqui. Gracias por estar y acompañarnos. Vámonos, Laura. Gracias, Robert. Gracias, Arqui. Y gracias a todos por escucharnos. Que pasen un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la... Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.